Juan Orozco, un amigo de esta radio, voy a leer el poema titulado Ven, de su libro Cantos. Tiendo mi cuerpo como un arco, un puente de esperanza, para cruzarlo despacio al corazón de los espacios, recubierto por el canto de los días. Me hago una liana en las selvas, un bosque del norte en la hojarasca, hélice de helicóptero en el cielo, águila de luz sobre los montes. Soy un algo de cerezas frescas, un ombligo en tu vientre, un calor tibio, no muy lejano, al sabor que tú tienes entre las piernas. Un candoroso revoloteo de palomas, ebrias de luz, que el átomo precisa, que la célula acopla en la azucena azul de los amados. Soy un inmenso campo de maíz, nacido de acorde a tu cintura, pequeña estructura, hecha para mi amelga cual surco de agricultura. Una besana en la noche de ellas que entrega en ti luces sin sombras. Un camino de calma que despierta admirado de mí cuando te asombras. Ven, tus entrañas son marea aclimatada. Yo te invito, te aclamo en mi honra, te entrego la pureza que se me llueve desde el pecho, abierto, abierto cual las rosas.